Episodio número 17 de En Primera Fila, observando al observador, el programa de Radio Big World, que sigue el libro Un Curso de Milagros, el famoso libro de la Schuckman, y intentamos con este programa de hacerlo fácil y comprensible a todos, y sobre todo a mí, que no entiendo nada de espiritualidad, de división, de ego y de alma. Y como yo soy ignorantísimo y necesito una ayuda para sacar esta ayuda, la única solución es tener una maestra, es tener una guía. Y mi maestra, vuestra maestra, nuestra maestra es Svetlana. Hola, queridos amigos, querido Giorgio, y todos con esa fuerza seguimos observando al observador. No nos dejemos por vencidos. A veces bajamos las manos porque ya no sabes el propósito de tantos problemas que vienen, pero ánimos, nos va a dar la respuesta, la solución, la fuente que tenemos, la fuente universal de bondad y de amor. Estamos en el camino correcto, amigos. Svetlana, hacen muchas semanas que nos explicas que el mundo que percibimos, lo percibimos dividido porque nuestra mente chica ve el dual. En el dual está la oposición, está la especularidad y están también las paradojas. Ha pasado una cosa increíble esa semana, dos amigos, dos personas que conozco, y es tan relacionada al dual que tengo que contártela ahora. Claro, con gusto, cuéntanos, Giorgio, te escuchamos. La historia è la storia di Katia e Donato. Katia e Donato están casados desde hace un año. Y suerte que todo se pasó bien entre ellos, ¿eh? En ese primer año de matrimonio. Calcula que muchas parejas ya en el primer año se rompen. Ellos no solo están juntos, pero ese año pasó mejor de como se esperaban. Entonces, Katia estaba súper feliz y súper entusiasta de la situación, y por eso entendía de festejar su aniversario de boda y matrimonio en un lugar especial y sin decir nada a Donato. Todo tenía que ser una sorpresa. Se puso a buscar restaurantes y busca, pregunta, se puso a leer reseñas, a preguntar a amigos, a gente que conocía. Después de mucho, mucho estudio, eligió un pequeño restaurante que es situado fuera de la ciudad, donde el cocinero es un tío famoso, vale, no a nivel mundial, a nivel regional, local, pero es famoso como un grande maestro de cocina. Y para que todo, la noche del aniversario, fuese perfecto, Katia se fue a comer con sus amigas en este restaurante para hacer una prueba, para probarlo ella misma. Y fue un éxito. El personal del restaurante era muy gentil y profesional, los interiores estaban lindos y curados, la comida delgada, casi sofisticada, y el precio, un precio competitivo, fantástico, era lo que ella buscaba. El día del aniversario, sus amigos organizaron un refresco para los dos. Había vino, aperitivos, y después los dos se fueron al restaurante. Y Donato descubrió la destinación solo a la llegada al restaurante, y fue una sorpresa. Lo sentaron a una mesa con el mantel manchado. El personal fue arrogante y desdeñoso. la comida peor que nunca, que en casa a cualquiera le salía mejor. Y sobre todo el precio, pagaron muchísimo. Un desastre increíble. Katia y Donato volvieron a sus amigos que aún estaban allí con los aperitivos a festejarlos. Y Katia tenía una gran rabia, una rabia que no se contenía. Y contó todo lo que habían pasado en ese restaurante. De hecho, las cosas se habían revelado prácticamente opuestas a las expectativas. Cosas que no se podían creer y ni pasan en los peores garritos de los barrios de mala muerte. Un cocinero renombrado, un restaurante aconsejado por muchos expertos, la prueba que Katia hizo, no había manera de fallar. Svetlana, ¿cómo pudo pasar una situación así, tan desvencijada? Sí, increíble historia, y qué fácil enojarse porque se olvida este momento que están festejando, estamos festejando nuestro aniversario, primer aniversario de algo tan importante que estamos juntos. Y qué fácil olvidar que el objetivo principal es nuestro amor, entre nosotros no hay distancia. Al cambio nos fijamos en una manchita en el mantel y esta nubla por completo el amor no solo de pareja, sino que quién soy yo, mi amor hacia mi ser, que es el ser universal de todos, y yo me siento aislado, separado, separándome todavía más por la intolerancia, condeno al mundo entero alrededor mío y ya no quiero. A veces uno bota cosas y se va. Inclusive hay rupturas de pareja y después no entendemos por qué por tan pequeña manchita pudo haber empezado. O sea, el ego nos maneja, es evidente. Por eso no olvidamos de observar al observador. Y este momento, te cuento, por ejemplo, en América Latina, cómo se defienden. Yo sé que las personas a veces tienen también exigencias mutuas, pero no tantos como a veces es en el mundo grande, europeo, países desarrollados, hay más exigencias hacia uno mismo y como consecuencia exigencias a los que me rodean. Si yo soy exigente conmigo, yo exijo de los demás también lo mismo, me parece recíproco, yo doy, me dan, exijo y exigen. Aquí al cambio uno te dice, si eres mesero, te dice, ñaño, ¿me puedes cambiar el mantel? Nadie se enoja, es hasta chistoso este cariño que saben expresar. Todo se encamina, se puede buscar la forma de encaminar con algún chiste, pero claro, otro punto que no pudieron comer rico. Pero también es una oportunidad acordándonos que oportunidad está en cada paso que damos por la vida, en cada esquina. Porque imagínate, yo amarro a mi felicidad con mi pareja a los restaurantes donde comemos. Y suponemos que nos vamos 4 veces a comer en un restaurante, capaz de que estamos en un hotel. Imagínate que mientras proporcionalmente aumento condiciones que yo exijo, yo 4 veces pongo en riesgo toda felicidad de pareja, ponerlo simple. En 4 lugares de 4 restaurantes, demasiada exigencia, que tiene que ser todo perfecto porque soy perfeccionista, por ejemplo. Y me dejo llevar, me dejo condenar. Y al condenar, ¿qué es lo que pasa? Acordémonos, ¿a quién condenamos al condenar al hermano? Hermano por el padre, que somos los hijos de una mente grande, indivisible, pero decidimos entrar en los cuerpos de observador y vemos lo observado que son todos los demás. Nos multiplicamos por condenar separándonos unos cuerpos de otros. Y yo solo me aferro a mi imagen del yo artificial en vez de yo universal que soy, soy el todo. Soy extensión del amor del Padre hacia el mundo. Pero yo me veo una cosa chiquita separada y muy poco feliz Porque en vez de ver el contenido de este amor sin límite, yo me veo un ser que tiene un mundo dependiendo de los parámetros de felicidad que yo mismo me exijo a mí, exijo a los demás. O sea, de las formas, en otra palabra. ¿Qué son las formas? Formas no pueden ser eternos. El contenido sí, el contenido es el amor del Padre que compartimos todos, pero se nubla enseguida. Enseguida, como una neblina, se pone el contenido, que es lo principal, y se condenan las manchitas, los defectos que la vida me da. En cada restaurante veo el defecto, en este caso es restaurante. Y de ahí me pongo poco feliz. O sea, yo me pongo a depender. Y Giorgio, no sé si compartes, tú has notado cuánta gente exitosa en el mundo social, esta gente se siente este vacío interno. Y este vacío a veces les da situaciones críticas hasta no querer vivir. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Es justamente por ver estas manchitas y no ver, tener nublada la vista a lo que soy. Yo no soy separado, yo no soy solo. Yo solo aparentemente estoy solo cuando separo por los defectos el mundo que me rodea, separo de mi ser, del observador. Y digo, el observador y lo observado son separados. Pero esto veo aparentemente afuera y no lo noto que lo veo así, separado mi yo interno del yo de afuera, porque la mente está separada por dentro. Mi mente no está unida. El momento de no sentirla unida, tengo miedo de perder la felicidad ilusoria, efímera. Mi dependencia de las formas crece más porque en cada siguiente restaurante puede haber otra vez infelicidad y fracaso. Y en este caso, mi mente interna dividida, a cual no presto atención, me hace destruir mi mundo que me rodea. Otro caso de división, de separación y de engaños, engaños del ego. Si el engaño del ego, su mayor engaño, es lo de hacernos sentirnos divididos, es decir, a hacer que nuestra mente sea dividida. ¿Por qué? ¿Por qué ese sentimiento, esa sensación de división? Porque aparentemente el observador, algún momento influido por otras sustancias cósmicas, es posible, como serpiente que sabemos, él dijo que quiero serme diferente del padre. Al ser único, uno y no dividido, sin segundo, como la mente del padre hacia la mente del hijo, en esta aparece un pensamiento traidor y dice, quiero verme diferente del padre y yo voy a desear las cosas que solo yo tengo derecho de obtener. Quiero ver al mundo y percibir el mundo como yo lo quiero percibir. Enseguida se formó todo pensamiento, enseguida se hace material, se formó el aparato de percepción y el observador de esta manera entra y se hace perceptor en el cuerpo actual. Entonces percibiendo las formas, pero que sigue con la mente que simplemente está nublada y no la ve, la mente de dicha, la pierde totalmente, el apego es esta conexión, comienza a criticar las formas pasajeras que ve y su felicidad la sustenta en estas formas pasajeras. O sea, ¿cuál felicidad si es temporal? Esta felicidad está simplemente cada vez en forma nueva y caminamos de esta manera por el Pasito una alfombra roja hacia la muerte, perdiendo nuestros seres queridos, perdiendo cosas que amamos en esta vida. ¿Por qué nos permitimos esto? Porque basamos la felicidad también en condenación de los demás. El problema llega el momento que nosotros sabemos qué es la perfección, nos olvidamos de la perfección verdadera y real, y nuestra perfección artificial nos hace cada vez criticar todo lo que vemos alrededor. ¿Qué es criticar? Es la pregunta. Mente unificada del Padre es unificada por el contenido. Porque es único, verdadero, es este amor y somos hijos de amor. Pero las formas, por lo que siempre son temporáneos, por más de criticar, no permanecerán perfectas. Porque las formas cambian. Y eso es lo que, el hecho que no aceptamos. En este mundo de formas, de figuras, es regla el criticar. Cada forma intenta de criticar cuantas formas más puede. Y eso nos separa el uno del otro. Es un mundo de separación. ¿Por qué en vez de separarnos no actuamos y no nos compactamos en uno solo? Es exactamente que no podemos hacerlo sin sabiduría de conocimiento que nos ayude, por ejemplo, el curso de milagros que estamos ahora aprendiendo. ¿Por qué? Por si acaso, amigos, estamos ahora haciendo lectura parcial del capítulo 12, versículos desde 6, también 7 y 8, y capítulo 13, versículo 1. El mundo real es unificado, pero al criticar nos multiplicamos, porque yo me separo del vecino porque lo critico, entonces me pongo mis barreras, él es otro, yo soy aquí, en vez de unificar. Y así se organiza el mundo que veo. Yo pierdo totalmente de la vista el mundo real del Padre, donde estamos uno solo. Y yo veo muchos vecinos que me acompañan en la casa, en el trabajo, en los viajes, en turismo, etc. Y por la vida, que también como yo aparecen, pierden sus familiares, llegan hacia la muerte y adiós. Se marchitan sin entender por qué vivieron, persiguiendo todo el tiempo las sombras de felicidad que nos huyen. Pero el criticar para el ego, la condenación es la piedra angular de este mundo. ¿Por qué? Porque es el mundo de la muerte, de pérdida, de fracaso. La forma fracasa, la forma cambia. Y la muerte está como se la adora, porque el ego es el dios de este mundo. El ego no existe sin separación, sin condenar. El ego puede desaparecer. Él no aguanta personas perfectas, impecables, como Jesús. Porque en este caso, donde no hay contrario, no hay opuesto, no hay multiplicidad de formas, es uno solo que él acepta a cada uno. No hay separación. Donde no hay separación, ¿de dónde encontraremos el ego? Este se va por completo, se borra. La piedra angular que siempre adora el ego es la condenación, además, porque al condenar aferramos al pasado. Solo en este mundo de las formas puede existir el pasado, porque el pecado de mi vecino, porque lo culpo, porque el mesero este que hizo manche y me dio comida mal y me atendió mal, hace el pecado. Pero ¿dónde existe el pecado? Solo el mundo de las formas que yo forjo. Este momento de condenar y criticar, yo hago real el mundo de defectos, y al final es mundo de la muerte, y olvido del amor eterno del Padre, porque se me nubla totalmente, desaparece el mundo real de mi mente, y mi mente forja a cada instante un mundo totalmente artificial. Y es el bolsillo de tiempo donde quedo atrapado hasta entender que si yo pido a otro consejero que no sea el ego, que sea el consejero de amor, el Espíritu Santo, la fuente conmigo, el Padre, al pedirlo me saca de este mundo ilusorio, porque ahí simplemente tengo que decirle, ya no puedo más, ayúdame, Espíritu Santo. Ya quisiera entender que soy parte de algo enorme, sin límite, de amor eterno. Y ahí no podré nunca sentir debilidad de sentirme separado. Pero al cambio el ego forja a base del pasado su futuro y nunca presta atención al presente. Porque ahí se desaparece presente. Yo te pego a ti porque hiciste algo mal para que a futuro, que no existe, está forjado este momento por mi ego, pero tú no hagas ya esto. Yo te programo así, pero con esto me estoy privando a mí, no a ti, porque somos una sola mente. Tú eres yo y yo soy tú. Ahí está el truco del ego. Ahí aparece el ego ilusorio que existe entre nosotros. Svetlana, algo que no comprendo en todo eso. Vale, criticar, condenar, juzgar es malo y es la origen de muchos malos. Pero, ¿cómo es que no puedo a la vez ser amoroso y justo cuando condeno algo que yo lo veo que no es correcto? ¿Por qué pierdo el contacto con el amor cuando condeno, critico? Porque aquí tenemos que fijarnos en la diferencia entre crucifixión y la resurrección. La crucifixión es la que me hace forjar este mundo que no hay. ¿Cómo puedo a la vez hacer dos cosas y crucificar y resurgir? Yo puedo solo una vez hacer una sola cosa a la vez. Si yo condeno al Hijo de Dios, lo crucifico y me separo de Él. ¿Dónde está el amor en este caso? La resurrección, al cambio, es la que ayuda al amor eterno a estar brillando en mis manos. La resurrección le deja a otro siempre en unión, una y para siempre, entre todos los hermanos que uno solo. Y el mundo real surge enseguida al ser resucitado. Cualquier defecto es del pasado. Si yo ya no critico, ya pasado no hay, y salgo del mundo de desamor y es el paso al mundo de amor. A la vez estar en dos mundos con dos pies, un pie en mundo de amor y otro de desamor, y decir todavía que es amor, como dice el ego, amor que crucifica. No es amor porque la característica principal del amor es que es infinito y eterno. Une a todos. Todo lo que separa ya es temporáneo, y separa el mundo de las formas. O sea, separación y pecado solo pueden existir en el mundo de tiempo. El mundo forjado artificialmente por el condenar, por el ego que condena, que ve el pecado en el otro, el pecado que en realidad no es real. Somos todos o casi todos de países y de cultura cristiana, y la base de esa creencia es la de la crucifixión del Hijo de Dios, del Mesías, de Jesús. Esa crucifixión, esa historia religiosa, ¿tiene algo que ver con la condenación del prójimo? Claro, a la final no se puede regresar a la mente no dual del Padre si seguimos este mismo camino de yéndonos lejos, más lejos del mundo no dual. Único camino en el mundo del ego es separación y muerte. Solo podemos escapar con un guía que es el Mesías del Padre, que es el Espíritu Santo, o podemos hundirnos más en el mundo del ego de condenación que tiene su propio Dios, que el mismo ego es. El Padre en un mundo y en otro mundo no es el mismo Padre. Al Padre que es del mundo real solo se puede regresar, como sabemos, sin ver el pecado, sin ver el pasado. Sin ver el pecado significa ya no ver el pasado. En el mundo de las formas ya sabemos o ya hemos aprendido que las formas vienen y se van, mientras el amor es eterno, inmutable de alguna manera. Es por eso que una mente dividida, es a decir, que está en el mundo de las formas, se siente pasajera, insegura, sin rumbo, y solo subiendo al amor que es eterno puede probar la unidad. Sí, porque la mente que ve solamente el mundo externo olvida de su alma, y el ego justo esto está tratando de enseñarte, que tú sí puedes ganar el mundo, el poder en este mundo y perder tu alma. Es lo que él enseña. Y al final te inviertes en algo que es solamente mundo de las formas, pero recién lo entiendes al momento de ya acercándose el final de tu vida. Trabajas todo el tiempo, toda la vida lo externo, y si eres tu alma a la dicha interna, no la busques porque no hay ni tiempo, está tapado totalmente de tu horizonte y simplemente olvidas que dentro hay un mundo totalmente sin límite de dicha y plenitud. Tú al cambio, al separarte del Padre, sientes un poco, no un poco, sino mucho culpable por esta separación. Entonces todo el tiempo peleas echando la culpa a cualquiera que cruce tu camino. Según la astrología cabalística, hoy al por del día se acabó el segmento del zodíaco, de los grados del zodíaco que tratan del sentirse culpable, y en particular es el momento del año donde el sentirse culpables es más fuerte, y también por quien practica la mística es el momento para liberarse del sentido de culpa. No sé si se dice así en español. Y claro, sí. ¿Cómo no sentirse culpable? ¿Cómo no sentirme culpable? Siento que la culpa está en mí mismo, está escondida y sale cada vez afuera. ¿Tengo que hacer qué? ¿Que olvidar todo lo malo que he hecho? ¿Por qué me siento en culpa? Exactamente por lo que nos sentimos culpables de por dentro y por eso culpamos a los demás. Pero acordémonos, o repetimos otra vez, que la culpa solo puede existir en el tiempo. Si yo creo que este mundo que veo es real, aquí en este mundo hay culpables. Al momento de entenderme que este mundo es creado por mi aparato de percepción, que son los cinco sentidos, este mundo forjo yo, al condenar a cada cosa que veo aquí para perfeccionar y separar y dividir, con esto no me permito ver la eternidad, porque ya no fijo atención en algo grande como amor, sino me quedo atrapado en el mundo de la muerte y del ego. Única posibilidad es para camino a la eternidad, entender que en la eternidad no existe ninguna culpa. Como no hay pasado, este mundo es una proyección de la eternidad en el punto que es aquí y ahora. En este punto es la conexión entre dos mundos. Entre mí, el Hijo de Dios ilimitado que temporáneamente entró en el cuerpo, es proyección de la mente eterna, de la eternidad misma y con todo su amor. Si yo me permito olvidar el pasado, porque no hay ninguna culpa, el pasado ni siquiera existe, sino tan solo en el aparato de percepción, yo ya no estaré más atrapado en el mundo de la muerte. Yo, sabiendo que solo este presente momento, ni pasado ni futuro, no son reales, me libero a mí a través de liberar a mi hermano, porque si yo no veo más la culpa en mí mismo, sé que soy impecable, totalmente inocente, el Hijo de Dios. Tampoco el vecino es culpable, el hermano es culpable. Tampoco ningún miembro de familia o personas de gobierno o personas que me cruzan el camino, porque ninguno, ninguno es culpable. Yo ya no ataco, ya no escucho al que me hace, al ego que me hace, me enseña que ataques, pero ¿a quién? A ti mismo, al verte dividido, separado del mundo que es uno solo, ya no escucho más. Entonces comienzo a contemplar la inocencia mi propia en el punto, único punto que me une con lo eterno, es mi camino a la eternidad de regreso, cuando dejo de atacar, porque la culpa se apega al pasado. Pero al ser completamente puro, me vuelvo invulnerable y el mundo se vuelve invulnerable. Y así regreso a la felicidad eterna. Vale, Svetlana, muchas gracias por tus palabras y tus enseñanzas de hoy. De nuevo hemos aprendido algo interesante, es decir, que condenar es crucificar, y cuando se crucifica algo o alguien, empieza la división, y la división pasa por el concepto, la percepción del tiempo. Cuando percibimos pasado y futuro, sabemos que estamos dentro al engaño del ego, y solo cuando percibimos, buscamos, luchamos para sentir el aquí y el ahora, ahí sí, estamos en camino en la dirección del Padre de Dios, de la paz interior. Qué buen resumen, Giorgio. Exactamente es lo que ahora resumimos. Muchas gracias. Y espero que sea esto convincente, porque sí, el único camino es camino de conocimiento, no es ninguna suposición. El Espíritu Santo nos está ayudando con la lógica de existencia, de obtener la paz mental, que es única paz que existe. Muchísimas gracias, Svetlana, para tu tiempo y tu sabiduría. Y Giorgio, abrazos amigos, y gracias a la radio Big World, y hasta próximo, hermanos y hermanas. Gente, ya que esperamos, os cuento lo que me pasó esta semana con el ego. Mi ego ataca cuando puede y siempre sube el conflicto interior. Y este hombre te ha dicho algo malo, cuando éramos niños nos han ofendido de esta manera, el otro día hiciste una cosa mala y eres un tonto, un pelotudo, un burro, y así como una radio todo el día. Pero gracias a este curso encontré la solución. Cada vez que el ego parte, le hablo directamente con cariño. Vamos, ego, que no pasa nada, cálmate, lo sabes cómo son las cosas. O le invito a tomar algo. Ego, cállate, tomámonos un café, una copa y después veremos. O se le hago una entrevista. Basta ahora hablar de mí, hablamos un poco de ti. ¿Por qué, ego, estás enfadado? Y así el ego se calla y se tranquiliza. Increíble. De toda esta paz interior que sale de esa operación, gracias a Dios y gracias a Svetlana. Lección 113. para los repasos de mañana y noche. 1. Soy un solo ser, unido a mi Creador. Mías son la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. 2. La salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación perfectamente consumado. 3. A la hora en punto. Soy un solo ser, unido a mi Creador. Media hora más tarde. La salvación procede de mi único ser. Lección 114. Para los repasos de mañana y noche. 1. Soy espíritu. Soy el Hijo de Dios. No hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación que Dios no haya creado. 2. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Cuál podría ser mi función sino aceptar la palabra de Dios, quien me crió para ser lo que soy y lo que por siempre he de ser? A la hora en punto. Soy espíritu. Media hora más tarde. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Lección 115. Para los repasos de mañana y noche. 1. La salvación es mi única función aquí. Mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con él. 2. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Soy esencial en el plan de Dios para salvación del mundo, pues él me dio su plan para que yo salvara al mundo. A la hora en punto. La salvación es mi única función aquí. Media hora más tarde. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Lección 116. Para los repasos de mañana y noche. 1. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. 2. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Lo que Él me ha dado

lo mismo.